El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno, ¿están felices? Sí, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bonito estar aquí participando de este reconocimiento de Lourdes y de todo el equipo, ¿eh? Porque cada vez que hay un reconocimiento en el grupo es un reconocimiento del equipo, ¿no? A los logros generales y la esperanza y la visión de lo que va a venir en el futuro, ¿eh? Que vamos a hablar hoy un poquito ahora sobre sueño y sobre valores, ¿no? A la hora de desarrollar este negocio. Así que para nosotros también es un placer poder estar en este día tan especial para todos vosotros y para Lourdes, para Mariel y para todos. Así que bueno, para comenzar os voy a dejar un poco con Angelita. Tenemos que dar tremendo agradecimiento a vuestros diamantes, a Upline, a Mariel, y que ha trabajado muchísimo porque realmente estamos participando de él. Pero bueno, Angelita ahora ya os ampliará un poquito más ese reconocimiento y cómo, pues, de alguna manera desde lugares diferentes del mundo estábamos trabajando hacia un lugar común, ¿no? Y pues cuando eso ocurre, pues siempre hay una causalidad, ¿no? Y nos encontramos y estamos ahí trabajando en armonía, y para nosotros es un tremendo placer y un orgullo pertenecer a esta familia de Salud en Casa que vamos a hacer muy grande y que va a ser realmente sanando el mundo, como brillantemente Lilia, resumió en espacio tan corto, sanando al mundo de muchas cosas que necesitamos y sanándonos a nosotros mismos, que todos necesitamos también de esa sanación. Así que bueno, para comenzar os dejo con Angelita, el sueño. Recuerden que todo comienza en un sueño, todo comienza por un sueño, cualquier proyecto, todo absolutamente comienza por un sueño. Para mí, también en nuestra pareja, comenzó por un sueño, ¿no? Cuando nos conocimos. Y bueno, pues hoy llevamos 21 años ya, ¿no? Más o menos, sí, 21 años largos. Ya estamos en la tabla al 21 en nuestro matrimonio ya. También, eso es bueno, y seguimos para adelante, hay que llegar para arriba, ¿eh? Así que os dejo con Angelita. Muchas gracias, buenos días. Bueno, realmente ha sido fantástico el poder estar aquí en el reconocimiento de Lourdes. Nos traía recuerdos del reconocimiento de Diamante, en el que también tuvimos la suerte de estar en el año 94. Ya llovió desde entonces. Así es que muchos años juntos haciendo un camino, muchos años de conocernos, muchos años de amistad, y realmente pues es un orgullo el poder decir que uno es amigo de Lourdes, porque, no sé, es difícil definir, ¿no?, el cómo es ella, su grandeza, su generosidad. Yo lo único que puedo hacer es agradecerle, porque, como contaba Quique, cuando nosotros pues tuvimos la fortuna de tener todo el equipo de España, pues llevábamos un par de añitos trabajando en el diseño también de algún programa, y en uno de los viajes nos dijeron Miguel y Pilar: oye, mira, Lourdes tiene un programa que realmente nos parece muy interesante, está teniendo muchísimo éxito y nos encantaría el que lo viéramos todos juntos como equipo. Y coincidíamos, curiosamente, en la filosofía de poder sanar el mundo, ¿no? De poder ofrecer algo más. Así es que, bueno, ya lo tenía todo hecho, todo el trabajo hecho, y desde aquí un agradecimiento infinito a Lourdes, a Maricela, por su generosidad, por haber compartido con nosotros, con todo el equipo de España, todo el programa, que realmente pensamos que también nos va a ayudar a tener tanto éxito como el que estáis teniendo aquí en México. Y todo, pues, obviamente parte de esos sueños, ¿no?, que son de vital importancia. Estamos aquí porque hemos tenido sueños, porque hemos sido capaces en un momento determinado de pensar que algo era posible. Ayer os contábamos una parte, ¿no? Y mi sueño principal cuando comenzamos el negocio era el poder ser mamá a tiempo completo. Y tiene muchísima importancia que tú definas dónde quieres llegar, qué es lo que tú realmente quieres. Como bien decía Lourdes, las cosas muchas veces no son el dinero. La importancia la tiene lo que a ti te quema dentro, qué es lo que a ti te mueve realmente, qué es lo que te hace emocionarte, qué te hace sentir más grande, qué te da alas. Y eso lo tienes que tener muy claro para poder conseguir las metas que tú te propongas. El sueño es la gasolina que te empuja, que te hace llegar a todos los lados. Nosotros, pues hemos vivido muchísimos sueños, hemos visto muchos sueños. Cada vez que se cumple un sueño tienes que estar poniendo otro más. Así es que escríbelos muy claramente. Yo recuerdo al principio la vergüenza que eso me daba, no sé si a ti te pasa, pero es importante el que tú sepas definir dónde estás, hacia dónde quieres ir, qué es lo que tiene más importancia para ti, si lo que tú quieres conseguir en la vida o la opinión que los demás tienen de ti. A mí, cuando comenzábamos el negocio, recuerdo que cuando escuchaba escribe tu sueño, pon fotografías, defínelo, me daba muchísima vergüenza el pensar que alguien pudiera llegar a mi casa y viera todo aquello lleno de fotografías, porque en España eso está como raro. Todo el mundo piensa, está mal de la cabeza, se volvió loca o qué. Y a mí me importaba demasiado la opinión de los demás. Hasta que un día reflexioné y pensé, bueno, realmente, ¿qué es lo que tiene más valor? Todas las personas, todos los amigos que puedan venir a casa y piensen, esta se volvió loca, me van a pagar la casa, me van a pagar el colegio que yo quiero para mis hijos, el estilo de vida que yo quiero, el tiempo que yo quiero compartir con mi marido, con mis hijos, ¿ellos me van a proporcionar esto, sí o no? Y descubrí que realmente nadie me iba a proporcionar aquello. A partir de ahí, me dejó de dar vergüenza. Realmente yo creo que eso es una cuestión de estatus. Me importaba mucho la imagen que le estaba dando a los demás. No era una persona auténtica. Pues eso es algo que tiene muchísima importancia. Sé tú mismo. ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres ser? ¿Qué quieres llegar a ser como persona? Constrúyete a ti mismo. El otro día en la junta de platinos o de 21s hablábamos de esto. Hay que construir desde dentro. No puedes empezar a construir una casa por el tejado. Mira a ver cómo están las cosas dentro de tu hogar. Mira a ver primero cómo están las cosas dentro de ti mismo. Y a partir de ahí, empieza a construir hacia afuera. Edifica todo lo que tengas a tu alrededor. Los valores son importantísimos. Yo os digo, creo que de las cosas más importantes que ha habido dentro de nuestro negocio, por las cuales pues hemos llegado a alcanzar y mantenido el PIN que tenemos, es porque incluso durante muchos años, sin ser conscientes, ¿no?, del por qué era porque en nuestras familias nos habían enseñado una serie de valores que son importantísimos en la vida. Fíjate, ahí haciendo unas notas digo, ¿qué les puedo contar? Yo creo que llegamos a diamante por lealtad, más que por lo que había detrás del diamante o porque quisiéramos conseguir muchas más cosas materiales, llegamos por lealtad a Luis, por no defraudar la confianza que él había depositado en nosotros, porque sentíamos que él creía que era posible para nosotros. Yo creo que eso fue un ingrediente importantísimo. Te hablo de esto porque creo que la lealtad en la vida, en el negocio, es un valor fundamental. Y lealtad no es solamente serle fiel a una persona cuando todas las cosas van bien. La lealtad se demuestra cuando no todas las cosas van tan bien y permaneces a su lado. Así es que yo creo que ese fue uno de los valores más importantes en la trayectoria de nuestro negocio. Creo que eso es lo que parte de lo que nos ha llevado a estar donde estamos. Otro valor que para mí es importantísimo y que también Lourdes comentaba, y si no, y párate a analizar, cuando hablamos de valores, si tú observas, Lourdes, ya verás cuántos de los que hablamos ella tiene. El ser agradecido. El agradecer porque uno está vivo, agradecer por los amigos que tiene alrededor, agradecer porque hoy salió el sol, agradecer por tantas cosas, porque uno tiene los cinco sentidos, agradecer porque tenemos hijos, agradecer porque estamos sanos, agradecer porque tenemos esperanza y llevamos esperanza al mundo, agradecer por todo, por tantas cosas, que tenemos muchas más de las que a veces nos damos cuenta. Muchas veces enfocamos más en la manchita que tiene el traje chiquita que en el resto, que está todo limpio y está todo perfecto. Así es que vamos a enfocarnos realmente en todo lo que tenemos. Claro que hay que buscar evolucionar, claro que hay que buscar crecer, pero hay que valorar también y ser feliz con lo que uno tiene ahora, porque lo que tenemos es ahora. No tenemos el mañana y el pasado ya se fue. Tenemos el ahora. Así es que tenemos que aprender a vivir con ese ahora y ser felices con él y proyectarnos hacia el futuro. Tener alegría. Ese es otro valor. Mira, eso, por ejemplo, yo tengo que agradecerle mucho a Quique. Él es una persona tremendamente positiva. Me ha enseñado a divertirme o intenta enseñarme a divertirme. Ya veis que hacemos mucho equilibrio. Él es un loco divertido, se ríe de todo. Y en mis hijos, bueno, pues gracias a Dios, los tres son como él. Yo soy la seria, la que siempre trata de poner el equilibrio. Claro que a veces me cuesta, me desesperan un poco, pero eso también forma parte de la chinita que se me mete en el zapato y que seguramente tengo que aprender mucho de esas cosas. Pero realmente me ha enseñado la alegría de vivir. Aunque yo todavía no la haya hecho mía, él tiene alegría de vivir. Y eso es importantísimo. Diviértete, diviértete. No hay nada tan importante como para que amargue nuestro día. Si no, tú fíjate, cuando uno mira hacia atrás y se da cuenta de cómo algo le preocupó hace 5 años, 7 años, o cuando éramos adolescentes, las cosas que nos hacían sufrir, y ahora miras hacia atrás y dices, qué tontería tan grande, y aquello creía que era un problema. ¿Te das cuenta? Y ahora mismo, en cualquiera de las situaciones que estemos, cualquiera de nosotros, cuando las miremos en perspectiva, diremos, qué tontería, y aquello me preocupaba. Así es que vamos a aprender a tener esa perspectiva de las cosas. No vamos a preocuparnos demasiado, vamos a ocuparnos del momento que vivimos, vamos a ocuparnos de conseguir las cosas que queremos. Otro de los valores que creo que han sido importantísimos en nuestra trayectoria ha sido el de la persistencia, el no rendirte nunca. En la vida pierde quien se rinde, quien de repente es un vegetal, quien deja de soñar. Yo creo que quien deja de soñar es como una planta. Está, respira, camina, va por la vida, pero si no hay ilusiones, si no hay sueños, si no hay objetivos en tu vida, pierdes la alegría de vivir. Si no hay un por qué luchar, si no hay una misión, si no hay algo que sea más importante que tú mismo, algo que te trascienda a ti, te estás muriendo. Así es que búscalo porque seguro que lo tienes. Yo recuerdo cuando yo era muy jovencita, cuando era adolescente, Y todo eso me lo ha traído a la memoria ahora al escuchar a Lourdes. Y por eso le tengo que dar siempre tantas gracias a Dios. Cuando yo era adolescente me encantaba escribir poesías. Y tengo un libro escrito de poemas. Y en muchos de los poemas yo le pedía a Dios que me diera algo en la vida con lo que poder ayudar a los demás. Cuando en mi vida apareció este negocio, pues ni siquiera fui consciente de la grandeza, fíjate. Era perseguir metas muy pequeñas. Poco a poco en el camino te vas dando cuenta de qué es lo que tienes en las manos. Y ahora, después de 18 años, muchas veces digo, ¿realmente soy consciente de la grandeza de lo que tenemos? Y muchas veces pienso que todavía no he sido capaz de valorar la dimensión del negocio que tenemos. Pero lo que sí que me doy cuenta es que me ha dado la oportunidad de poder ayudar a quien se deje ayudar, de poder ofrecerle una esperanza al mundo. Y fíjate qué bonito que uno le pidiera a Dios, cuando tenía 14, 15, 16 años, que me diera un vehículo y que me lo haya dado. Es increíble, ¿verdad? La vida te da lo que tú le pides a la vida. Antes o después te lo da. Así es que si estás en una circunstancia que no te gusta, no te rindas. Simplemente piensas, ¿qué le estoy pidiendo a la vida? ¿Por qué la vida me está dando esto? Piénsalo, es importante. Así es que mantente firme, sé persistente. Pierde el que se deja vencer. Otra de las cosas que creo que ha sido importantísimo, y ayer se lo escuchábamos a Marina y ahora hablando con ella atrás, pues lo volvíamos a comentar, es la importancia del amor. Yo creo que el tiempo y el amor son las mejores medicinas del mundo. Cuando tengas una situación con cualquiera, de cualquier tipo, siempre piensa, esto también pasará, porque todo pasa. Cuando alguien se pone un poco más difícil, sea tu marido, tus hijos, un downline, un upline o algo que no entiendes, piensa simplemente que te está pidiendo a gritos, dame amor. Eso lo hablábamos ahora con Marina y creo firmemente que eso es cierto. Y es otro de los grandes valores. Lo más importante es que cada uno de nosotros podemos elegir qué es lo que queremos, quiénes queremos ser, qué queremos dar. Podemos elegir cuáles son los pensamientos que entran en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y en base a lo que permitimos que entre, eso se va a manifestar como emociones. Otra de las cosas que es importantísima en el recorrido de estos 18 años dentro del negocio, que han sido muy importantes, no en el negocio solamente, en la vida. Yo no creo que haya una separación entre lo que es el negocio y lo que es mi vida. Creo que es todo uno. No hay dónde empieza y dónde acaba. Esto es un proyecto de vida que Kiki y yo tenemos, que está en nuestra piel, está en nuestra sangre. Es como nosotros sentimos, como pensamos en las cosas que creemos. Así es que nos vais a ver aquí de por vida, hasta que vayamos a otro lugar. Siempre vamos a estar aquí. Y un mensaje que os quiero dejar es, creo que México es un país increíble, es un país excelente por las gentes que tiene. Creo que tenemos una oportunidad fantástica con este negocio. Vosotros tenéis la suerte de tener un gran liderazgo, de tener un programa impresionante y de saber que podéis brindar esperanza, que podéis cambiar este México que tanto merece un cambio, que podéis echarle una mano, brindar las manos a los demás, ¿no? Y esto me hace recordar una frase de Miguel Ángel Cornejo que decía, ¿dónde están las manos de Dios? Y las manos de Dios están en cada uno de nosotros. Así es que tenéis una oportunidad fantástica para poder ayudar a este México. Estoy segura de que lo vais a hacer. Aquí hay un gran liderazgo y yo espero que cuando Kiki y yo volvamos, todos los que estéis en esta sala, si vosotros lo queréis, podéis ser diamantes, cada uno de vosotros. No todos lo vais a elegir, pero el que lo elija lo puede ser. Y me va a encantar poder escucharos, escuchar vuestra historia aquí, en España, en Italia. Estamos deseando escucharos, ver vuestra trayectoria y saber que habéis tocado la vida de muchas personas. Ahora tenéis esa responsabilidad porque sabéis cómo ayudar. Os quiero mucho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Vamos a hablar de valores. Y he tenido que hacer algunos repasos porque a veces los valores es difícil ver qué es un valor y, bueno, pues tiene connotaciones filosóficas, humanas, tiene de todo. Pero más o menos te dice que valor son todas las cosas materiales, espirituales, pueden ser instituciones, profesiones, derechos civiles, etcétera, que permiten al hombre realizarse de alguna manera. O sea, que abarca muchísimo, ¿no? Dice que el valor es captado como un bien, ¿no? Como algo que es bien. Y los valores no los tienen los animales en general, irracionales, ¿no? Puedes ver en un momento dado que un... Y hay muchas fábulas y cosas que hablan de un animal que en un momento dado salva a su dueño o hace cosas que efectivamente es como si fuera un valor humano, ¿no? Y entonces le das a ese animal un valor humano, es decir, imagínate qué valentía ha tenido o qué amistad, el perro es mejor amigo del hombre, todas estas cosas, ¿no? Que a veces les damos esos valores a animales, pero realmente son humanos. Los valores van más allá de las personas, es decir, trascienden por lo que es en sí mismo, ¿no? La valentía es la valentía, la perseverancia, como hablaba Ángela, ¿no? Trasciende a la persona. Y van encaminados a la satisfacción de necesidades. Y un poquito en las necesidades humanas, sabéis que están todas las primarias, que son alimento, vestido, luego están las de seguridad, pues el temor a ser relegados, el temor al rechazo es uno de seguridad y es potentísimo. Sociales, la necesidad de tener una familia y a veces cuando ya salimos del ámbito de la familia, la necesidad de pertenecer a un grupo de pertenencia o a una organización. Al final nosotros somos organizaciones que aprenden. Cada vez que uno de ustedes aprende un poquito más, la organización, que es un ente abstracto, pero que es la suma de todos nosotros, aprende y mejora. Cada vez que alguien en cualquier país de los 80 de Amway mejora, prospera, la red mundial de la compañía mejora, es una organización, ¿no? Es un poquito un concepto un poco abstracto. No sé si es muy complicado para la hora esta de antes de comer, ¿no? Y por último están luego las necesidades de autorrealización, ¿no? Encontrar sentido a la vida de uno mismo, conocerse a uno mismo. Ustedes saben que la máxima socrática, ¿no?, de la filosofía griega era conócete a ti mismo, ¿no? Que es una labor en la que echamos la vida entera y muchas veces no nos conocemos porque de hecho reaccionamos de manera que a veces tú dices, ¿y por qué he reaccionado así? O pensé que tenía control de esta situación y no la tengo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poquito para centrarles en lo que son los valores, porque si les empiezo a hablar, aquí tengo como 30 valores diferentes que se pueden hacer, tú dices, bueno, ¿y todo este cacao qué es? Y si hay alguno que no dice eso, le felicito, porque yo después de 18 años a veces digo, bueno, ¿y esto qué es? Y me cuesta trabajo tenerlo organizado aquí, así que el que lo tenga más organizado le felicito. Miren, un valor fundamental, al margen de cómo le gusta a uno que le halaguen, ¿no? Cuando mi mujer me dice que le alegro la vida, a ratos nada más, otras veces se la hago más difícil. Pero qué bien se siente uno, ¿verdad? Se siente importante. Por eso es tan importante, señoras, señores a las señoras y señoras a los señores, halaguen a su pareja. Porque yo creo que una parte importante de este negocio donde hemos llegado es porque mi mujer me ha dicho, anda bonito, venga para allá, a por él. Y yo metía la cabeza por el muro y venía y decía, mami, yo creo que he pegado con el muro. ¿Qué va? Esas son imaginaciones tuyas, guapo. Eres el mejor, vuelve para allá. Y otra vez a la carga. Hay otras personas en pareja que lo que hacen es... ¿Qué mal hiciste eso? Ay, tengo que hacerlo yo todo. No, el que lo tengo que hacer soy yo. Y eso es una robada de energía que no te queda para hacer nada más. ¿Por qué lo sabemos? Porque también lo hacemos, Angelita y yo, ¿eh? A ver si piensan que somos perfectos y solamente que... Una vez de... y otra vez sacamos el cuchillo, tomamos carrerilla... ¡Shiak! El otro se aparta a la vez que coge el cuchillo y ¡shiak! Y a los 15 minutos estás agotado y no quieres hacer nada en tu vida. ¿Eh? Así que si les pasa, tranquilos. Cuando lleguen a Diamante les va a seguir pasando. O por lo menos en mi familia hay otros diamantes que son más perfectos, pero nosotros estamos... ¿Eh? Así que cuidado con eso. Aláguense, potenciense. Cuando salgan de ese plan que él lo ha hecho de tú, yo, el otro, no le digas, ¡qué chapuza! ¡Eso no lo entiende nada! Le dices, mi vida, qué redonditos haces los círculos. Ni una máquina lo hace tan perfecto como tú, chiquitín. Ahora tenemos que ir aprendiendo ya otras cosas. Pero el círculo, no conozco a nadie que lo haga más redondo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Verdad? Y usted está desde la sinceridad, que es un valor, potenciando a la otra persona también, ¿no? Hay otro que, ¡menuda porquería eso! ¿Qué pasa? Ese no da un plan más en su vida. Hasta su mujer lo ha machacado. Ya vio en los ojos el desprecio que tenía el candidato. Y luego cuando llega a casa, el desprecio de su mujer, ¿qué hace? El tipo, dice, me abandono esto. Entonces, la primera, libertad. Y ustedes tienen libertad. Y este negocio es un negocio básico de libertad. Pero cuidado, la libertad nuestra empieza donde termina la de los demás. Cuando estamos en un equipo, cuando estamos en una organización, llegar puntual... Claro que eres libre de llegar tarde, pero probablemente la libertad es llegar puntual y no interrumpir a otro. Quizás la libertad de poder decir lo que quiero cuando me da la gana, sí, pero hay un valor también que es el respeto a los demás, con lo que tú esa misma libertad la puedes ejercer diciendo, oye, Cuauhtémoc, verás, cuando termines podemos hablar de un tema y tomar un cafetito en privado. Y ahí le comentas todo lo que tú quieras, porque este negocio es libre. No delante de otras personas nuevas, inocentes, que a lo mejor han escuchado algo que de repente los ha atemorizado y los ha echado atrás. Y hay una máxima que dice, quien hace perder la inocencia a un niño no merece vivir. Y todos somos niños mientras nos mantenemos inocentes. ¿Eh? Entonces, sean conscientes de la libertad. Soy un amante de la libertad. Es más, me encanta la libertad hasta de que se equivoquen. Todos tenemos que tener la libertad de equivocarnos y así aprendemos. A veces, desgraciadamente, no aprendemos en cabeza ajena, que sería de sabios, sino que aprendemos más por repetición de errores hasta que ya nos sale el chinchón tan grande que ya nada más ver la mare, veremos el chinchón y ya decimos, cuidado, esto no lo hago otra vez, ¿no? Pero... esa libertad tienen que saber utilizarla y dentro del negocio es... Pero realmente aquí tú eres libre y podemos desarrollar los niveles, las cotas más grandes de libertad que yo conozco. Y eso es una de las cosas más grandes que nos ha dado este negocio, esa libertad. La perseverancia, ya la tocó Angelita, voy poniendo cruces para no repetirme. El respeto humano, pues lo hemos tocado ahora también con respecto a la libertad. Es muy bonita la libertad, pero sabemos que donde respetemos a los demás, etcétera. La paciencia. Me constan algunas historias de personas que están aquí próximas a calificar a pines importantes y que han sido pacientes y que se han mantenido por años en niveles y han seguido ahí machacando. Ahora Lourdes daba la enhorabuena a algunas personas y reconocía esos valores. La paciencia es muy importante. La paciencia es la madre de la ciencia, y hay que observar, y a veces hay que ser paciente, y hay que cometer cuantas veces el mismo error para saber dónde está el error y dónde se puede cambiar, siempre con optimismo y mirando a lo bueno, no enfocando a lo malo. Recientemente yo leía que cuando una persona está diciendo, bueno, ¿en qué fallo, en qué fallo, en qué fallo?, está todo el día enfocado en todas las porquerías que hace para ver el fallo, y claro, no sale de ahí, no levanta cabeza. Enfoca en qué es lo bueno que estás haciendo, y el fallo lo corregirás, y vete sustituyendo y poniendo con más cosas buenas, y llegará un momento en que ya no tendrás lugar para meter ninguna cosa mala, porque todas las que haces las haces bien. Ahora cuando estás, ¿y en dónde fallo? ¿Y en dónde fallo? ¿Sobre qué estás buscando? Sobre todo lo malo. Estás escarbando en el saco la basura. Y ahí no vas a encontrar buena cosa, ¿no? Entonces, manténganse ahí con paciencia haciendo las cosas. Pero paciencia y trabajando. Hay un cuento sobre el hábito de trabajo y, el tema, que es Hércules y el carretero. Es una fábula de Esopo. Dice que un carretero conducía a sus animales por un camino fangoso con una carga completa cuando las ruedas de la carreta se hundieron tanto en el lodo que los caballos no pudieron moverla. El carretero miraba desesperado en torno, llamando a Hércules a voz en cuello para pedirle ayuda. Al fin, el dios se presentó y le dijo: apoya el hombro en la rueda, hombre, y azuza tus caballos, y luego pide auxilio a Hércules. Si no alzas un dedo para ayudarte a ti mismo, no esperes socorro de Hércules ni de nadie. ¿Hay alguno que está esperando el cheque de Amway en casa por correo urgente? ¿Y por qué te va a mandar el cheque Amway? ¿Te has parado a pensar? ¿Qué has hecho tú para que te mande el cheque Amway? No has consumido los productos, tampoco los recomiendas, no se lo dices a nadie porque, uy, a ver si alguien va a pensar que voy a ganar esto, uy, es que vender me asusta, entonces ¿por qué te van a mandar el cheque? Esto no es un concurso de Mises y has ganado el premio, que entonces ahí a lo mejor te mandan cheque, pero también hay que hacer unos esfuerzos primero, hay que presentarse y otras cosas, desfilar, hay que hacer otras cosas. Entonces, señores, trabaja. Y después pide ayuda a la vez que trabajas. La buena suerte existe, decía Picasso, que si las musas existen, a él lo iban a encontrar trabajando. Porque es una mala suerte que las musas existan, que exista la buena suerte y a ti te pille en la cama todos los días la mala suerte o la buena. Porque salvo que duermas con muchos, no vas a poder auspiciar a muchos allí, ¿no? Sueles dormir solo, más bien, o con la misma, Entonces... coherencia. Ese es otro valor importantísimo. Pensar, hacer y decir la misma cosa. Eso es coherencia. Y cuando no existe coherencia, tú te das cuenta. Es lo de siempre. La serpiente la tienes dentro. A veces dices, no, pero si nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, te diste cuenta tú. Y eso es lo más importante. Y el que no es capaz de ser honesto contigo sí mismo, está perdido. El que no es capaz de ser honesto consigo mismo, que dice, sí, los próximos 30 días me voy a comprometer a dar 20 planes y pasado mañana está rendido ya, ese no es honesto consigo mismo. A mí me encanta todo con uno mismo. Es como el golf. No compites con el de al lado, compites con ti mismo. Y si diste menos golpes, ganaste. O a lo mejor un día haces una basura, pero ganaste de todas maneras porque eras el mejor de los malos. Eso no quiere decir que seas bueno. Es simplemente que eras el mejor de todos los malos que pegaron allí palos. Entonces, es la mejora con uno mismo, es importantísimo. Y está dentro de esa coherencia. Tenemos la experiencia. También es un valor la experiencia. Ahora, la experiencia, ¿cómo se gana? Yo veía por ahí un anuncio de un cirujano por aquí en Monterrey y el tipo decía 2.300 y pico cirugías al mes o no sé cuánto tiempo ponía. ¿Qué dice con eso? Que tenemos experiencia, que no eres el único que abrimos. ¿Tú qué prefieres, ser operado por un médico que haya operado a otros 500 del mismo caso que tú o por uno que acaba de salir de la universidad y eres el primero? Y que no tiene muy bien claro qué va primero, si primero te corta o después te raja o si sutura o no. Está todavía, lleva unos apuntes por si acaso se le olvida en medio de la operación. Entonces tú ves al médico y aunque sea nuevo dices, sí, sí, no, tú tranquilo, no, no pasa nada, hombre, tranquilo, sí, sí, sí. Y va a quedar bien, uy, eso, por favor, se ofende, te mira así como diciendo, bueno, usted qué me está diciendo, ¿no? Para transmitirte confianza, ¿no? ¿O no? O te dice, me cargué a cuatro con este problema tuyo, pero yo creo que ya tengo, ya sé dónde fallo. Creo que contigo me quedan un par de duditas, pero si no eres tú, con los tres próximos ya acierto. ¿Qué haces? Te pones bueno de repente. Sales corriendo de allí. Dices, otro, lo quiero con experiencia. ¿Y qué quieres tú? ¿Tu mayor socio en este negocio quién es? Tú mismo, ¿no? ¿Y te quieres con experiencia o sin experiencia? ¿Y la experiencia cómo se gana? Planes y planes y más planes y divirtiéndote, diciendo, anda, mira qué curioso lo que está pasando aquí. Y a lo mejor tú llegas a un plan que entra también dentro de una de ellas que es compasión, que es uno de los valores, y también amistad, y a veces es muchas cosas, servicio, generosidad. Y vas a llegar a un plan y vas a ver una familia que allí no se va a auspiciar nadie ni nada de nada. Pero por otra manera, tienes manera de echarle un cable por una situación que tiene tremenda. Y ahí se te cierra el plan, y no le vas a dar el plan, casi, no le vas a hacer nada. Le dices, voy a ver, hombre, tengo un amigo que a ver si te puede echar una mano, y llamas a uno, oye, tengo aquí un chico, hombre, que me está contando esto, no lo podéis ayudar, y a lo mejor le resolviste un problemita. Ni va a ser un empresario, ni va a ser, no sabemos lo que va a ser, porque el futuro es muy largo, a lo mejor algún día llega, ¿entiendes? Ahora, hay una máxima que Ángela y yo siempre hemos dicho, y es, Dios no se queda con nada de nadie. Lo que tú hagas por un lado, de alguna manera, te va a llegar. ¿Entiendes? Ahora, si tú solo lo único que quieres de aquella familia que tiene 876.523 problemas y tú lo único que quieres es salir de allí que te compren un bote de multica, de Illy o de doble X, chico, no estamos, estamos confundiendo las cosas. Estamos confundiendo las cosas porque a lo mejor no es ni el momento adecuado ni nada y tú tienes que entenderlo. Eso no quiere decir que te rindas, pero sí que a veces la compasión y otros valores van a ayudarte. ¿Y sabes qué? Vas a salir de aquella casa más contento que si hubieras auspiciado al primer ministro. Porque tu fuero interno ha dicho, coño, eres un tío grande, me encanta estar contigo, me divierto contigo, así quería ser yo cuando era pequeño. Y sales, pues no solamente es que te halague tu mujer, habrá personas aquí que no estén casados, es precioso cuando uno se halaga a sí mismo. Mi mamá, a los 85 años, me está dando tremenda lección. Bueno, si se entera que le dije la edad, me mata. Y encima en público. Me puede matar. Pero me está dando tremendas lecciones de... ¿Qué tal, mami? Muy bien. ¡Uy! Todo el mundo me dice que estoy tan guapa y esto y lo otro. Claro, entonces ella se tira las flores a sí misma continuamente. Es increíble. Cómo se halaga, cómo se hace de bien. ¿Entiendes? Porque aunque nosotros la llamamos, el mayor tiempo lo pasa con ella misma. ¿Y quién es la que tiene que halagarse? Y ella. Si te das cuenta, las personas mayores, positivas y tal, están, se lanzan flores. ¿Entiendes? Están con ellas mismas. Me dice, hijo, tú enfoca en positivo. Tú nada, nada. Que si uno enfoca en las tristezas y tal, ¡buh, se muere! Tú pa'lante. Tranquilo. Bueno, mamá, pero tú sabes, a veces hay alguna situación y tal. Tú olvídate la situación, tú olvídate, olvídate. Que si no, no vives. Tú pa'lante, pa'lante. Increíble. Es su máxima. Ella está enfocada en eso ahora, pero es su principio, porque eso es lo que le hace avanzar, claro. A ciertas edades que estás en tiempo de prórroga, pues cada día es diferente, ¿no? Todos estamos en días de prórroga. Lo que pasa es que cuando eres joven o estás en buena salud, parece que somos inmortales. Oh, estoy bien, médicamente, saludable. ¿Quién te va a decir que dentro de 3 horas estás en horizontal? ¿Verdad? Nadie. Pero realmente no tenemos esa conciencia. A veces es bueno darse conciencia de que estás en tiempo de prórroga. A mí ya me ayudan mucho los aviones, los viajes internacionales, porque a 10.000 metros yo siempre me siento en tiempo de prórroga. Porque mientras yo no sepa volar, me siento un poco inseguro allá arriba. El día que ya aprenda a volar y que yo mismo, si el avión se va, yo pueda bajar tranquilito y posarme, estaré más tranquilo. O sea. Pero estoy intentando aprender, pero me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, el perdón. Fíjense, el perdón es tremendo valor. Tremendo valor sobre los perdones. Hay un cuento aquí muy, muy, muy interesante sobre el tema del perdón. Cinco minutitos. Muy bien. Pues mira qué bien, porque vamos a terminar con este que es excepcional. Hay 35.000 valores más, ¿saben? El mayor problema de esto es resumirlos en un tiempo siempre limitado. Pero lo importante es que les queden a ustedes. Cuando les, a lo mejor les leo un cuento o cuando les digo algo, a lo mejor a usted le despierta un sentimiento. Eso es lo importante. No es la explicación que yo le dé aquí o la anécdota que a mí se me pueda ocurrir. Yo creo que es mucho más importante lo que a ti te pueda inspirar eso, lo que a ti te pueda decir en este momento de tu vida, en tu circunstancia. Eso es realmente lo verdaderamente importante. Aquí habla de una persona que se iba a estudiar a la ciudad y su padre, un campesino, les daba el dinero para irse allí, le dio un buen dinero para que estudiara, para que sacara las cosas adelante, ¿no? Se llamaba Manolo este hombre. Y bueno, ahora andaba lentamente por las calles de la ciudad, a menudo miraba atrás por si alguien le seguía. Tenía miedo de todo, de encontrarse con algún conocido, con la policía, con algún ladrón. Se encontraba mal, tenía frío. Diciembre avanzaba y pronto llegaría la Navidad. ¿Qué podía hacer? Dice, en el bolsillo no tenía ni un duro. Había entrado en un restaurante para ofrecerse lavaplatos a cambio de un plato de comida, pero cuando lo vieron con el pelo sucio y la barba sin afeitar, le dijeron que no lo necesitaban. Manolo llegó a la ciudad con mucho dinero. Pensó que no se le acabaría nunca y se lo gastaba sin control. No le faltaban amigos. Pero cuando le vieron sin nada y medio enfermo, le dieron la espalda. Cada día pensaba alguna manera para conseguir dinero de los demás. Recordaba a sus padres y hermanos, qué felices deberían estar en su pueblo. Pero él los había ignorado desde que llegó a la ciudad. ¿Lo recibirían si se lo pedía? Todo el dinero que le habían dado para que estudiara lo había malgastado. Nunca les había enviado ni una carta. ¿Una carta? A Manolo se le ocurrió una idea, les escribiría. Les diría cómo vivía y que dormía en la calle, pero seguro que lo perdonarían. El padre Manolo volvía rendido del campo. Ya empezaba a notar los años y se cansaba mucho. Su mujer en la cocina preparaba la cena. Al rato llegaron los hijos a casa. «Papá, ha llegado esta carta para ti», dijo Cristian. El padre se sentó, abrió la carta y empezó a leerla. A mitad de la lectura levantó los ojos y mirando hacia la cocina quiso llamar a su mujer, pero las palabras no le salían de la boca. «¡Isabel, Isabel!» Su mujer y los hijos acudieron sorprendidos para ver qué pasaba. «¿Qué pasa?» «Manolo». Esta carta es de Manolo, léela en voz alta, Cristian. Queridos padres y hermanos, os pido perdón por todos los disgustos que os he dado, por el olvido que he tenido hacia vosotros, por no haber cumplido ni un solo día mi obligación de estudiante, por haber malgastado todo el dinero que me disteis para conseguir un buen futuro. Estoy enfermo, sin dinero y nadie cree en mí. Cristian dejó de leer, miró por la ventana y vio que los árboles no tenían hojas, hacía frío y el cielo anunciaba una buena nevada. Volvió la mirada hacia la carta y siguió la lectura. Si vosotros me perdonáis y estáis dispuestos a acogerme, poned un pañuelo blanco en el árbol que hay entre la casa y la vía del tren. Yo pasaré la víspera de Navidad en el tren. Si veo el pañuelo en el árbol, bajaré e iré a casa. Si no, lo entenderé y continuaré mi viaje. A medida que el tren se acercaba a su pueblo, Manolo se ponía nervioso. ¿Estaría colgado el pañuelo en el árbol? ¿Le perdonarían sus padres y sus hermanos? Pronto lo sabría, ya que antes de 10 minutos el tren pasaría en la estación del pueblo. El tren pasó rápido por delante del árbol, pero Manolo lo vio. Estaba lleno de pañuelos blancos que sus padres y hermanos habían atado al árbol. El tren se paró, Manolo agarró su mochila y bajó deprisa. En el andén, bien abrigados porque estaba nevando, estaba toda la familia. Aquella Navidad fue muy diferente en el corazón de cada uno de ellos. Habían sabido perdonar y recuperaban el hijo perdido. Nos dice un poquito, el saber pedir perdón y el conceder el perdón. Dentro del mundo de Amway siempre hay situaciones, somos personas diferentes, nos conocemos por no sé qué casuística, donde de repente un chico de 18 años es el upline de un señor de 62 con muchísima más experiencia que él en la vida, con tres hijos, que podría ser su hijo, o a lo mejor con una situación de estatus, de nivel económico diferente. ¿Qué importa? Lo único importante es que entran dos seres humanos en contacto dentro de una organización en donde aquí no hay más ni menos. Aquí hay personas trabajando, personas dando una esperanza a otra, poniendo cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos, nuestra mejor experiencia, nuestros mejores valores al servicio de todos. Eso es realmente lo único importante. Y cuando uno entiende eso, no hay más. Pero a veces surgen roces, surgen problemas por precisamente valores diferentes de personas. Señores, sean comprensivos. Simplemente sepan pedir perdón y sepan conceder perdón. Porque a veces las personas piden perdón y hay un orgullo que encima todavía quiere que el otro se postre de rodillas. Sé abundante en el perdón y trata de que no lo tengas que pedir muchas veces. Y este negocio, señores, está cargado de valores a diario. Hay 8.000 historias anónimas dentro de cada uno de los empresarios en este negocio en el mundo. Y la tuya va a ser una tremenda historia también de valores. Por eso constrúyela desde ahora. Nadie te va a ver, te vas a ver tú mismo, que eres el más importante. Y con eso, señores, van a llegar a las metas que se propongan. Eso y trabajo les va a proyectar directamente a donde se propongan. Los valores van a ser sus hábitos. Y cuando tú construyes valores correctos, en todo lo que haces diariamente, estás haciendo correctamente y actuando correctamente. Y te ayuda a toda esa cantidad de tomas de decisiones casi ni pensar, porque realmente sabes a dónde te diriges y cuáles son las reglas del juego. Así que nada más, les queremos un montón, estamos orgullosísimos de haber podido participar en esta convención con este precioso momento también de reconocimiento para Lourdes y todo, y agradecemos que hayan querido contar con nosotros y hemos puesto nuestro humilde granito de arena a vuestra disposición. Así que México, muchísimas gracias, muy amables y hasta la próxima. Muchas gracias. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.